Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Hoy jueves tenemos preparado un especial sobre la Downliners Sect, una misteriosa banda internacional que se mueve a medio camino entre la electrónica, el post-rock y otros estilos, y que tiene varios lanzamientos ya en el mercado del net audio, digamos. Y uno de ellos era el álbum de Salter Wave, el penúltimo que han sacado, del que hemos seleccionado para empezar este tema, Jewel Cases. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema Jewel Cases de la Downliner Sect e incluido en el álbum The Shelter Wave. Tenemos ya al otro lado del teléfono a uno de los miembros del grupo que responde a las siglas de NKA. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, este era el tema Jewel Cases, que son las cajas de CDs, ¿no? ¿Es una metáfora de lo mal que ven ustedes la industria musical? Pues sí, la verdad es que sí, no sé. Fue, bueno, lo típico, ¿no? Cuando vas a poner títulos a los temas, la mayoría de temas que hacemos son instrumentales, con lo cual algunas veces nos permitimos, pues, bromas de este tipo, ¿no? Y Jewel Cases, pues sí, pues representa un poco a toda esta época, un formato, el CD, que está ya casi desahuciado. Y bueno, fue un poco un guiño a todo esto, ¿no? Y luego esa voz, ¿no?, que dice eso de o te une a nosotros o estás muerto, ¿no?, más o menos lo que viene a decir. Sí, sí, igual es un poco pretencioso, ¿no?, pero bueno. Bueno, pues de todas formas encaja en el compromiso que tienen ustedes con la cultura libre y las licencias Creative Commons, ¿verdad? Sí, desde el principio, nosotros venimos de hace mucho tiempo que estamos en esto, entonces hemos vivido todo el cambio que ha visto en estos últimos años. Entonces, fue un poco por la obligación. La verdad es que nunca nos habíamos planteado realmente de compartir nuestra música de esta manera tal. Fue un poco por obligación. Nosotros hace 7 años nos encontramos en una situación de, bueno, tener nuestro primer disco terminado con un sello de toda la vida, digamos, que acababa de hacer fallida, con lo cual, bueno, nos encontramos con un disco acabado, sin ser propietarios de la mitad de los derechos del disco, porque habían vendido todo el catálogo a editores, y bueno, fue un poco sin pensarlo mucho, nos encontramos con esto, y entonces decidimos pues tirar para aquí, ¿no? La única opción era un poco hacer esto, o sea, ir a compartir todo lo que habíamos hecho, aprovecharnos de la plataforma que significa Internet, y bueno, y mira, han pasado ya muchos años, pero bueno, seguimos ahí. Claro, y por ejemplo, ¿a ustedes les parece bien que la gente les ponga en la carpeta de compartidos en Emule, Ares y todos estos programas de intercambio peer-to-peer de Internet? Sí, claro, es que fíjate, de hecho, nosotros en el tipo de música que hacemos es bastante minoritario, para qué decirlo. Entonces, cuando lo miras fríamente, si nosotros hubiésemos sacado el primer disco en la discográfica que era, hubiésemos vendido como mucho, yo qué sé, en 500 copias, 1000 copias, hubiésemos pasado totalmente desapercibidos. Al optar por esta opción, sin darnos cuenta, lo que hizo fue multiplicar por 100, por 1000 el número de gente que nos conoce. O sea, piensa que nuestros discos. Hay algunos que hay, pues estamos hemos superado la barrera de los 30.000 downloads, 40.000, ¿sabes? Esto significa que, bueno, pues es esto, el hecho de que la gente comparta, pues al final lo que significa es que la gente conozca lo que haces, que es en el fin lo que tú quieres. Estamos hablando de un nuevo medio de difusión, claramente. Sí, claro, evidentemente, esto va todo ligado, ¿no? El Internet ha cambiado todo, o sea, pero no solamente la música, sino todo, sobre lo cual la gente ahora pues tiene acceso a cosas que hace 10 años no podías ni soñar. Entonces, bueno, yo creo para el artista es súper bueno, o sea, es directamente del artista al oyente, no hay intermediarios ni nada, o sea, que el contacto es recíproco, ¿no? Porque de la misma manera que nosotros hacemos música, la gente que la escucha pues nos contacta y nos dice lo que opina y tal. Es mucho más, todo mucho más directo, mucho más rápido y mucho más multiplicado. El título de esta canción que habíamos puesto, pues me ha hecho empezar a preguntarte directamente en materia de los temas de internet y todo esto, pero enseguida vamos a hablar de los orígenes del grupo. Lo único que antes vamos a escuchar un tema del último lanzamiento de la Downliner Sect, el EP Hello Lonely Hold the Nation. El primer tema, Yugumbu, supongo que se pronuncia más o menos así. Sí, se ¿Y pronuncia así. qué nos puedes contar de este tema? Porque supone un cambio, ya luego hablaremos del EP en sí también, pero es la introducción a un cambio de sonido, digamos, ¿no? Bueno, siempre hacemos esto, o sea, no, es casi casi una norma no escrita, pero intentamos reinventarnos a cada vez, o sea, no nos conformamos con. Nosotros el primer disco que hicimos salió en 2005, pero bueno, venía de más antes. Luego cambiamos, o sea, cada nuevo proyecto intentamos hacerlo desde cero, porque no nos gusta un poco conformarnos con el mismo sonido, o sea, nos gusta explorar cualquier tipo de posibilidades. Pues vamos a comprobarlo entonces ahora escuchando esta canción del EP Hello Lonely Hold the Nation. Hello, Este era el tema Yugumbu del EP Hello Lonely, Hold the Nation de la Downliner Sect. Y estamos hablando con uno de sus miembros en QA, que le vamos a preguntar ahora un poco por los orígenes del grupo, porque ustedes tienen ya 3 discos y una mixtape anterior y miles de descargas, pero ¿cómo empezaron? Bueno, empieza, es como el grupo realmente es un poco un grupo paralelo a otros proyectos. Ya llevamos mucho tiempo todos metidos separadamente en miles de proyectos, ¿vale? Y entonces, Downliner Sect siempre fue un poco el proyecto ahí puro en el que nosotros hemos trabajado con majors, con sellos independientes, con proyectos de cualquier tipo, ¿vale? Y Downliner Sect siempre fue un poco el proyecto ahí que estaba ahí resguardado de cualquier interferencia externa, de cualquier tipo de... Y poco a poco ese proyecto fue el que se convirtió en el único, realmente, en la única fuente de placer, vamos a decir, ¿no? O sea, y fue en una época en que, bueno, era un colectivo que ahora es más reducido, pero en esa época había más gente y no vivíamos todos en el mismo sitio. Entonces, bueno, a raíz de bueno, tanto, gracias a Internet, básicamente, pues, compartíamos ficheros por internet, nos los pasábamos por el Messenger o por FTP, íbamos haciendo cosillas y bueno, hasta el punto que bueno, al final pues, hicimos lo típico, ¿no? O sea, pudimos poner unos cuantos temas juntos y hacer la primera demo y bueno, al final pues nada, lo típico. El proyecto que al principio era un poco el punto de diversión y tal se convirtió en el proyecto principal y el que más tiempo ha durado, vamos a decir. Resguardado, decías, de influencias comerciales o de presiones, entonces donde hacían lo que realmente querían, ¿no? Digamos. Exactamente, exactamente, era esto. O sea, era un poco el proyecto realmente más experimental, más libre de cualquier tipo de estructuras, de presiones, de estilos, de nada, todo tenía cabida ahí, cualquier tipo de cosa tenías que hacer. Y al final, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? O sea, realmente este tipo de proyectos son los que al final son los que acaban dando más frutos, porque son los más auténticos, vamos a decir. Y mencionabas esa mixtape donde aparecen temas de la Downliner Sect como grupo, pero también de otros artistas, ¿no? Sí, bueno, es que te digo, o sea, nunca, no, hemos sido un colectivo en que nunca ha estado muy claro cuánta gente hay, cuánta gente deja de estar, ¿no? O sea, hay un núcleo muy duro, ¿no?, de 2, 3 personas, pero bueno, luego siempre va a ser de amigos, amistades, gente con la que te mueves, todo el mundo colabora y todo el mundo ha hecho cosas. Esta mixtape realmente tiene muchas cosas de mucha gente que ha estado alrededor nuestro, que nos ha ayudado de mil maneras, gente que igual no se dedica enteramente a esto, pero que tienen su época de tocar cosas, que tienen temas que son interesantes. Bueno, fue una manera un poco bonita de dar las gracias también a toda esta gente, ¿sabes? Y dentro de esa manera alternativa de hacer las cosas que tienen ustedes, ¿no ponen énfasis en sus identidades, emplean seudónimos, cultivan un poco el anonimato, como algunos grupos han hecho en el pasado dentro del ámbito experimental? ¿Cuál es el concepto detrás de todo esto? Bueno, siempre hemos tenido un poco la idea de que a la que dices de dónde eres o quién eres o qué edad tienes, todo esto de alguna manera acaba influenciando bastante a la manera en que a priori vas a escuchar la música, ¿vale? Estamos en una sociedad en que la música anglosajona ocupa prácticamente todo, ¿no? Cuando no eres de estos países o estás en este círculo, es enseguida la gente tiene un a priori, ¿no? Y entonces, bueno, empezó un poco así, ¿no? El de decir, bueno, no, el hecho también de ser música instrumental, hay pocas voces, hay pocas, no hay textos muy claros, pues bueno, va un poco todo junto, ¿sabes? Es cierto que alguien que no investigue pues puede pensar que son ustedes un grupo anglosajón o canadiense, vamos, de cualquier sitio, ¿no? Es que podría serlo también. Tampoco he dicho lo contrario. Vale, igual vale, podría no. ser incluso que estés hablando con alguien que no es ni del grupo, ¿me entiendes? Vale, no vamos a ahondar en eso, pero no, en fin, no, no. De acuerdo, vale. Lo que sí que ustedes son la Downliner Sect con K, ¿no? En la sect, porque había sí. un grupo de los 60 que era con C, que es la palabra inglesa corriente, ¿no? Entonces, eso ahí detrás hay una anécdota, ¿no? De... Sí, bueno, esto, nosotros estamos en un círculo de amigos que también eran mods también en la época y, bueno, algunos pues eran fans de este grupo, de Downliner Sect, era un grupo 60s, un poco, una estética bastante pre-punk en su actitud, la manera de hacer las cosas. Y bueno, el nombre del grupo es una tontería, pero bueno, alguien dijo que sonábamos como los Down Inner Sect, pero como si estuviesen sobre los efectos de la ketamina, ¿no? Con K. Entonces, bueno, empezó ahí la coña y ahí se quedó el nombre. La verdad es que en el momento en que escogimos este nombre no eres muy consciente que se va a quedar. Al final, al momento en que asignas tu, el que firmas tu primer disco y hay que poner un nombre, ahí se queda ya para siempre. Pero bueno, o sea, son cosas que, bueno, pasan así, ya está, se quedan. Lo que sí se admite por su parte es que en algunos momentos han tenido separación geográfica los miembros del colectivo, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, esto es una constante ya en el grupo, o sea, siempre ha sido así. Realmente intentamos, cuando estamos separados, de trabajar cada uno por su lado lo máximo posible, avanzar en nuevas texturas, en nuevos temas, en nuevas cosas, en nuevas ideas, y en el momento en el que hay que mezclar, pues ahí sí que intentamos estar siempre en el mismo sitio. Hemos estado en continentes distintos, países distintos, ciudades distintas, pero bueno, uno siempre encontramos la manera, a veces es casi un milagro, ¿no? Pero bueno, encontrar la manera de juntarse unos meses y poder acabar el trabajo. Escuchemos ya entonces un tema del primer álbum de la Downliner Sect, Weather Underground, que el título del disco lo define todo, ¿no? Statement of Purpose, declaración de intenciones, ¿no? Ahí está un poco, sí, ahí es donde iban, por ahí van los tiros. Vale, pues esta es una canción muy interesante y vamos a comentar dentro de un momento cómo se gestó y todo eso. Vamos allá. Back out for a joyful breath. Seguimos aquí en Intangible 23, nos puedes escuchar desde Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estamos este jueves hablando de la música de la Downliner Sect con NKA y este era el tema Weather Underground. Seguro que más de una persona, yo apostaría que le llamó la atención este tema y se enganchó a la Downliner Sect después, ¿no? Sí, bueno, es lo típico, ¿no? Los temas vocales siempre son más accesibles. La verdad es que este tema es bonito, ¿no? No, es muy bonito, un trip hop muy libre y experimental, pero con el requisito que se cumple para hacer buen trip hop, que es tener una voz femenina atractiva, en este caso la de Emma Louise Johanan. No sé si nos puedes contar algo sobre esa colaboración. Bueno, es una chica de Chicago con una voz magnífica. Estaba ella, era una en la escena drum and bass en Barcelona, una época que ella era una MC bastante conocida en estos círculos y nada, de ahí surgió la colaboración. Nosotros llevábamos mucho tiempo en este mundillo, venimos mucho también, tuvimos una época, estábamos metidos en el drum and bass. Y ahí empezó todo. Y de hecho, ella nunca había realmente cantado de esta manera. Y a raíz de esto, ella ha estado ahora con grupos bastante importantes en Estados Unidos de gira y todo esto. Y de hecho, estamos intentando a ver si para el próximo EP hay otra colaboración. Estamos un poco en ello. Estamos intentando convencerla, a ver qué tal. Muy bien. Este era el primer álbum ya oficial del grupo, Statement of Purpose. ¿Cómo fue esos momentos? Bueno, momentos, 4 años tardaron en grabarlo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ya te explico un poco. O sea, realmente este fue el primer disco. Nosotros conseguimos, a raíz de una demo, pues sacar. De hecho, antes del disco sacamos primero un vinilo con 3 temas, en el que había uno de los temas que está en el primer disco, que se llama The Pledge. Y este vinilo era un poco la avanzadilla al disco que tenía que salir. Tenía que salir en formato CD y vinilo en el año 2004, creo recordar, con una discográfica en París. Y bueno, el problema que tuvimos es que al tener nosotros acabado el disco, la discográfica la discográfica cerró y nos quedamos ahí pues nada con el disco acabado sin poder sacar. Entonces por eso también este disco tardó tanto en salir, porque durante un año algunos de los temas que están al disco no nos pertenecían, porque bueno, estaban dentro del primer single que habíamos sacado, la discográfica había vendido los derechos a unos editores. Bueno, fue un poco complicado todo, pero bueno, el primer disco es el típico, es el que cuesta más tiempo de sacar, porque es el tiempo que tú tardas en desarrollar tu sonido, en conseguir, bueno, pues esto, que una discográfica se fije en ti. Ahora todo es mucho más fácil. Nosotros ahora ya, pues a la que tenemos un disco completo, lo sacamos al día siguiente, ¿me entiendes? Porque no dependemos de discográficas y tal, pero en esa época, ahora parece todo mucho más claro. En esa época no era tan fácil, ahora venimos un poco de la época en la que tú tenías que realmente demostrar que eras bueno, hacer una demo, que una discográfica se fijara en ti, que pagaran el dinero que necesitas para ir a un estudio a grabar, bueno, todo esto. Claro, puede decirse que ustedes vivieron lo peor que le puede pasar a alguien dentro de la industria discográfica tradicional, porque hay grandes artistas que se han visto también, ya cuando tenían carrera, que un disco por cualquier motivo no lo podían sacar y tenían que batallar. Entonces ustedes empezando, pues más complicado todavía, y a partir de ahí pues rompieron completamente con lo tradicional. Sí, sí, ahí fue. Es que además no solamente fue en este proyecto, en otros proyectos en los que estamos involucrados tuvieron la misma suerte. O sea, proyectos incluso más grandes en majors, y que bueno, que había un presupuesto súper grande, que el disco salió, que pasó totalmente desapercibido. Muchas historias al mismo tiempo. Fue realmente en esta época, en el año 2004, en que bueno, fue un poco el final de toda esta época de las discográficas, tanto majors como independientes, porque también hay, se habla mucho también de la manera que las majors han hecho daño a los artistas, pero realmente hay muchas discográficas independientes también que empezaron a actuar como majors, a un nivel mucho más pequeño, pero con las mismas actitudes. Con lo cual, bueno, o sea, realmente si vivimos en nuestras carnes, pues lo peor que te puede pasar. Pero bueno, de esto también se sacan cosas muy positivas y la prueba está en que, bueno, de 6 años más tarde aún estamos aquí, bueno, batallando. Claro, y lo que decías es que ahora ya es más sencillo, también tienen sus seguidores fieles, ¿no? Que le siguen de un trabajo a otro, esperando sorprenderse con los sonidos nuevos que vayan a sacar. Sí, la verdad es que bueno, desde el principio lo que más nos sorprendió fue lo rápido que bueno, que la gente empezó a moverse, se pasaban el disco de unos a otros, y sí, realmente es muy gratificante, ¿no? Ver enseguida que sacas cosas, pues por recibir mails de todos sitios del mundo, ver que la gente reacciona y bueno, esto es realmente por eso estás aquí, ¿no? Por eso haces lo que haces, no por otra cosa. Ese primer álbum, Statement of Purpose, pues mostraba, yo creo, unos músicos con un pedigrí importante de electrónica en distintos estilos, trip hop, un fondo de drum and bass, esa experiencia que contabas a lo mejor quedaba reflejada ahí, pero a lo mejor lo que no se puede uno imaginar es que también les interesa a ustedes en el post-rock, y ahí quedó completamente claro en el segundo álbum de Salter Wave. Vamos a escuchar uno de los temas, Scope Creep, y si te parece, pues ya nos comentas un poco más sobre ese disco, que seguramente para mí que fue el que ya... El primero fue un éxito, pues, seguramente, pero el otro, yo los conocí a ustedes por ahí, en este álbum, el Salter Wave, por ejemplo. Sí, bueno, claro, también es un disco que rompe bastante con la idea también de Net Label, o sea, porque mucha gente que está en temas de Net Labels y tal, pues es gente que hace música con ordenadores, computer music, electrónica, todo esto. Nosotros venimos del indie, noise, bueno, nos gusta todo, entonces, bueno, no, ya te digo, realmente la experiencia de Statement of Purpose fue tan estresante a nivel de tomar la responsabilidad de mezclarlo tú solo, de pasarte tantas horas delante de máquinas y tal, que una vez lo sacamos, pues queríamos un poco hacer borrón y cuenta nueva, ¿sabes? Un poco de decir, bueno, tiramos los ordenadores por la ventana, nos metemos en un local como antes, como solíamos hacer cuando teníamos 15 años, ¿sabes? Coger guitarras, bajos, baterías y a ver qué sale, ¿sabes? Y un poco fue esto, ¿no? O sea, es cambiar un poco de ambiente, un poco para oxigenarte, ¿sabes? Pues esto fue lo que salió, uno de los temas, Scope Creep, vamos a escucharlo. We'll be right back. Así sonaba el segundo álbum de la Downliner Set de Salt Airwave. Y en fin, no reniegan de la electrónica ni mucho menos, pero deja paso al post-rock como género principal, ¿no? Sí, bueno, este álbum empezó un poco como, bueno, ya te digo, con un poco la necesidad de oxigenar nuestras mentes después de Statement of Purpose, de dejar un poco las máquinas de lado. Y fue en una época en que coincidimos todos en París, teníamos un local ahí alquilado, que bueno, íbamos ahí y empezamos a, pues un poco así, poco a poco, a ir grabando sesiones, grabando cosas sin saber mucho lo que iba a salir de ahí, ¿no? Entonces la cosa duró pues unos cuantos meses, luego tuvimos que separarnos todos, estuvimos por todos lados, en Montreal, Londres, París, Barcelona, todos un poco separados, y nos reunimos luego al cabo de un año con todo este material y intentamos hacer algo con él. ¿Qué pasó luego? Entonces, bueno, pues otra vez tienes que utilizar los ordenadores porque, bueno, o sea, tienes que mezclarlo de alguna manera y tal. Nos dimos cuenta que muchas de las cosas estaban bien, otras cosas no estaban tan bien. Tuvimos grandes problemas para realmente tener un buen sonido de batería, con lo cual muchas de las pistas del disco pues las volvimos a trabajar un poco como si fuese un batería que está tocando, pero realmente se tuvo que secuenciar, buscar sonidos y tal, con lo cual, sin darnos cuenta, el resultado fue un disco que suena post-rock, pero tiene un grado de electrónica bastante grande, aunque no se escuche a primera vista porque no es muy presente, pero sí que en la secuenciación y en el feeling final hay como este toque así de cansancio y de es una manera, no sé, es un experimento un poco raro que funcionó, yo creo que muy bien. O sea, no fue realmente buscado, pero el resultado final fue este. Fue un poco un post-rock, pero con un pozo de electrónica. La electrónica no está muy presente, pero es muy importante en el feeling, digamos, ¿no? Y cumplieron el objetivo de no repetirse, no encasillarse. Exactamente, sí. Vale, yo por lo que mencionaba, que me parecía que este disco había tenido más éxito, además de la percepción mía, que fue el primero que conocí de ustedes, porque también ahí es cuando comienzan a llegar un montón de reseñas, salieron en Rock Deluxe, ¿no? Y en un montón de sitios de internet, no sé si más que antes, o a lo mejor me equivoco. Sí, no, bastante más. Lo que pasa es que también nos movimos mucho más a nivel de hacer una promoción un poco más clásica, ¿no? O sea, con Statement of Purpose fue simplemente poner el disco en internet y bueno, y se hizo un poco solo la promoción, pero bueno, o sea, no llegamos realmente a grandes medios. Con Salt Airwave lo que sí que hicimos fue un poco fabricar un CD promo, nos movimos un poco, nos profesionalizamos, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Sin buscar el beneficio económico, pero sí buscar la exposición, ¿no?, a tu música, con lo cual, bueno, pues sí que nos movimos un poco, empezamos a hacer más envíos a prensa, a hacer un pressbook más clásico, ¿no?, y sí, luego los frutos llegaron porque, claro, pues sí, pues tuvimos reseñas en muchos sitios, ¿no? Cogiendo un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? De la industria tradicional, una vez que ya está el disco en la calle, pues cómo se difunden los medios, pero antes pues lo has puesto en internet gratis, porque a veces se plantea por qué esta música no llega a los medios convencionales. En parte será porque los propios artistas no trabajan ese aspecto y en parte porque muchos periodistas musicales no tienen interés, pero bueno. Exactamente. Bueno, yo fue también fue un poco también un experimento, ¿no?, de ver hasta qué punto la prensa tradicional musical iba a dar repercusión a un producto que solo existía virtualmente, ¿no? O sea, no hay producto físico, no hay vinilo, no hay CD, ¿no? Y algunos respondieron mejor que otros. O sea, nosotros recibimos bueno, pues respuestas de gente que nos decía: no, nosotros no hacemos crónicas de discos que salen de un net label. Y en cambio otros medios, como por ejemplo Rock Deluxe, Go Mag, aquí en Barcelona, pues gente así que no hicieron distinción, ¿no?, y realmente hacían la crónica del disco en el mismo, o sea, en el mismo sitio que hacían una crónica de un disco físico, ¿no? Y bueno, aún también, bueno, en 2 años también aún, o sea, cambia todo muy rápido, ¿no? Esto fue en el 2008 y del 2008 al 2010 te puedo decir que aún han cambiado más las cosas, ¿no? En esa época, por ejemplo, me acuerdo que no, muchos sitios no aceptaban hacer reviews si no enviabas un CD, ¿no? En cambio, ahora mismo pues todo ya es a base de SoundCloud, enviar los MP3 y el hecho de enviar un CD casi es un poco contraproducente porque casi prefieren que sea algo digital, ¿no? O sea, mencionabas antes que en algún momento, cuando empezaban ustedes, percibían que el NetAudio y las NetLabels eran mucha música de ordenador, a veces a lo mejor no de demasiada calidad, Pero vamos, yo creo que eso está cambiando. En parte, ustedes habrán puesto también un granito de arena de ser un ejemplo de una banda que es capaz de moverse en este ámbito, pero también hay más gente hoy día, ¿no? Ustedes lo perciben también. Sí, lo que pasa es que, bueno, es lo típico. Se ha democratizado todo mucho. Ahora cualquier persona con un ordenador puede hacer una cosa que hace 10 o 15 años costaba un montón de pasta. Entonces, todo el mundo tiene las herramientas para poder hacer algo, lo que tampoco significa que todo el mundo sea capaz de hacerlo, ¿vale? Y yo con el tema de los netlabels, lo que sí que he detectado es que hay mucha, mucha, mucha, mucha producción y no todo es bueno. O sea, hay que buscar para encontrar las joyas, ¿me entiendes? Por supuesto, no, eso no, no lo niego. Entonces es un poco esto, o sea, a veces a mí un poco lo que no me gusta de la escena netlabel es que hay un nivel de exigencia a veces un poco bajo, o sea, cualquier persona hace un tema con Fruity Loops, lo que sea, ¿sabes? Y al cabo de 2 días está ahí, ¿no? Antes esto no se hacía así, ¿me entiendes? Antes un grupo no sacaba un disco si no estaba muy seguro de tal, si no había un sello detrás. Esta también era la parte buena de la antigua manera de hacer las cosas, que había una especie de filtro de calidad, ¿vale? No estoy en contra de cualquier persona publique cualquier cosa, ¿no? Pero que realmente a veces se crea un océano de tantas cosas que es súper difícil luego discernir lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Es cierto que efectivamente la gente que no conoce, pues claro, estás en ese océano, pones la caña de pescar y puedes sacar un buen pescado, pero si hay muchos que son unos pescados esmirriados y sin sabor, pues a lo mejor sacas uno de esos y piensas que todo es igual. Sí, ahí está. Y también ahí yo creo que desde la parte de los sellos tradicionales, los sellos independientes, también se ha hecho bastante campaña un poco para no dar mucha comba a esta movida netlabel. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, se intenta, siempre se da un poco de imagen de decir, bueno, estos son pues como se considera por los discos, por ejemplo, que son como demos, como maquetas. No se les da un poco el estatus de disco oficial, ¿no? Cada vez menos, pero bueno, sigue aún un poco este run run, ¿sabes? Hombre, yo, vamos, por la parte que me toca defiendo todo esto, pero hay que ser un poco críticos, tampoco es el paraíso, hay que tener ganas de escuchar mucha buena música, pero vamos, si no, no les hubiera descubierto a ustedes, por ejemplo, y No, otros pero tantos buenos grupos, pero sí, hay que ser un poco selectivo, evidentemente. evidentemente, pero es que piensa que hay mucho periodista musical que viene de otra época, viene de estar sentado en su despacho y le llegaba cada mes pues el paquete con las novedades de cada discográfica, con las crónicas ya casi escritas y, ¿me entiendes? Hay poca tendencia, esto está cambiando, pero esta gente de antes pues no tenían la tendencia de ellos de ir ellos mismos a buscar la novedad, sino que estaban esperando. Entonces, bueno, ahora todo cambia. Ahora la gente, ahora lo, también supongo la prensa musical pues es otra generación de gente que está más acostumbrada pues a ir a buscar por ella misma lo que hay por ahí, ¿entendés? Nos tenemos que actualizar porque si no corremos el riesgo de estar cubriendo solo un 2% de lo que hay, Ahí aunque el está. resto del 98 pues sea algunas cosas mejores que otras, pero si te cierras directamente a todo, pues claro, es un problema, supongo. Ahí está, ahí está. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro tema del primer álbum, Statement of Purpose. Confieso que he escogido dos de los temas con voces un poco para compensar, ¿no? Este era el que tiene la intervención de Mucho Muchacho, seguramente ese nombre le suena a los oyentes. ¿Nos puedes contar algo de esta colaboración? Bueno, realmente no es que sea muy bien una colaboración, fue un sampler que pusimos, luego le propusimos a él a ver si no le molestaba que hubiésemos utilizado este sampler. Tenía que hacer una especie de featuring, pero al final no fue posible. Bueno, al final la cosa quedó un poco como así. O sea, realmente es más bien sampleamos una capela suyo y lo metimos por ahí, no tiene más historia. Vale, de todas formas, en fin, está curiosa esa aparición en el primer álbum, ¿no? Que esto de featuring, ¿no? Pues ahí había varios nombres interesantes y uno el que más llamaba la atención para los no muy duchos en la materia, incluso para mí era el de Mucho Muchacho, ¿no? Bueno, sí, de esta manera él sigue siendo uno de los grandes de aquí del hip hop en España. Claro, pues vamos a escuchar este tema ya, La Nueva Escuela. Controlando. Aquí nos hemos podido hacer una idea somera de la evolución de la Downliner Sect. Creo que sería el momento de hablar del presente y del futuro. ¿Cómo fue la idea de grabar este nuevo EP Hello Lonely? Y creo que es el primero de tres que piensan sacar en un periodo corto de tiempo. Sí, bueno, de hecho, también, de hecho este EP no lo hemos comentado, pero ha salido en una edición en vinilo gracias a la colaboración de un pequeño sello aquí en Barcelona que se llama Disboot. Y bueno, empezó un poco con esto, porque esta gente hace también mucho tiempo que nos siguen. Es medio net label, pero también han sacado algunos releases físicamente. Y bueno, fue realmente el acordar con ellos el hecho de hacer esto, ¿no? Bueno, nosotros hacíamos el EP, nosotros guardábamos los derechos de los temas, es algo que es innegociable, ¿vale? Y estuvieron de acuerdo en hacer esto, ¿no? O sea, nosotros podemos sacar el EP en nuestra página web y ellos fabrican el vinilo, con lo cual, bueno, ahora hace un par de semanas que recibimos ya los vinilos, hemos encontrado ya buena distribución en Inglaterra, y bueno, la idea es hacer un poco esto. Vamos a intentar hacer una serie de tres EPs porque es un poco la manera de poder sacar música más rápidamente. O sea, el hacer un disco a veces te puede traer igual 2 años. Nosotros somos bastante obsesivos en el tema de hacer todo de una manera bastante tranquilamente y hacerlo estar muy seguros de lo que vas a sacar sea bueno. Con lo cual, bueno, al hacer ahora una serie de EPs te permite sacar cosas más rápidamente. La idea es sacar 3 EPs durante el año. No sé si vamos por temas de fabricación de vinilo todo eso va a ser posible, pero el segundo está ya bastante avanzado. Tendría, si todo va bien, va a salir, pues yo creo que por el mes de septiembre o así, incluso antes. Y vamos a ver. Bueno, sabiendo cómo son ustedes, podemos esperar cualquier cosa. No te voy a pedir que sí, me adelantes pero, no, nada no, tampoco. Pero la verdad es que yo creo que estos tres van a seguir un poco la misma línea, un poco en la línea de Hello Lonely Hold the Nation. Yo creo que los dos siguientes, yo creo que van a seguir un poco por ahí. O sea, un poco esta mezcla de dance floor, un poco con un poco de galaje raro y este sonido un poco guarro de a los rhythm and sound, así con mucho crujido. No sé, vamos a ver, yo creo que sí, que podéis esperar, yo creo que un poco una línea un poco bastante parecida al del primer EP. Paralelamente estamos también ya pensando en un próximo disco y ahí sí que pueden haber más sorpresas, ya veremos qué sale de ahí. Claro, entonces estos tres EP los conciben un poco como una unidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, un poco la idea es esta, un poco. Tampoco vamos a cambiar, ¿sabes? El tema es que cuando experimentas con un tipo de sonoridad, pues bueno, da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, tampoco vale la pena pues parar al cabo de cuatro temas y empezar de cero, sino que tenemos, lo que estamos haciendo ahora es un poco el fruto de los últimos 2 años de experimentación, ¿no? De probar sonidos nuevos, técnicas nuevas y tal, y bueno, yo creo que estos, lo puedes mirar como si fuese un disco, lo que pasa es que va a ser separado en tres EPs distintos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que va a haber un poco una línea más clara, Y que más. todavía les queda por explorar ahí, claro, no se acaba en cuatro temas esta faceta Exactamente, que tienen ahora. exactamente. Vale. Y en fin, ustedes son do it yourself, hazlo tú mismo hasta las últimas consecuencias. También el proceso de grabación es completamente autónomo, ¿no? Totalmente, totalmente, es desde cero hasta, o sea, desde todo realmente. Lo único que esta vez sí que hemos tenido la suerte de que gracias a la posibilidad de sacar esto en vinilo, pues ha habido un mastering, que esto hasta ahora sí que lo habíamos hecho nosotros, pero realmente, bueno, te das cuenta que el mastering es un proceso que realmente sí que si lo puede hacer un profesional con buenos medios en un buen estudio, pues sí que se nota un poco de diferencia, ¿no? Bueno, brevemente tengo tres preguntas más. La primera, el tema de los directos, cómo se organizan. Han hecho algunos conciertos, ahí vi en la página web fotos, pero ¿habrá en el futuro próximo y cómo los afrontan de forma distinta a la grabación del disco? Bueno, pues de la misma manera que cambiamos de sonoridades cada disco, pues también nos tenemos que adaptar en el tema del directo, con lo cual, bueno, pues ahora en este tipo de sonoridades pues es un directo un poco más a base de laptops y más reducido. Es complicado también porque, bueno, tampoco vivimos de esto y cada vez es más complicado pues poder un poco congeniar la vida profesional con esto, ¿no? Pero bueno. Siempre que surge la posibilidad de tocar en algún sitio, analizamos la manera de hacerlo y lo hacemos como podemos. También ahí, ya te digo, al ser un colectivo así un poco más extenso, pues a veces hay la gente que ves en escena, pues es amigos, gente, o sea, siempre, siempre varía de un concierto al otro, no te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? De acuerdo, y la segunda pregunta de tres, el aspecto visual, me refiero a videoclips, portadas, ¿ustedes lo cuidan? ¿Qué relación ven entre la música y ese aspecto visual? Bueno, es un poco complicado porque de la misma manera que te hablaba del tema de cuando hablas de tus orígenes y tu background y tu edad, todo esto también influencia. Yo creo que las portadas y los videoclips también lo hacen, ¿no? Con lo cual, bueno, intentamos, bueno, o sea, está claro que un disco tiene que tener una portada porque alguien un día decidió que era así, ¿no? Pero en esto lo que hacemos es darle un poco confianza a gente de nuestro entorno. Conocemos a muchos artistas, fotógrafos, gente así, y les damos un poco siempre la posibilidad de que ellos mismos sean libres de hacer algo, un poco escuchando el tipo de música y tal. Y hasta ahora lo que hemos estado haciendo es cambiar mucho de disco en disco a la gente con la que trabajamos y tal. Y bueno, Bien, y ya la última pregunta, la presencia en las redes sociales, ustedes están en casi todas, y por ejemplo en Facebook me enteré que la última canción que vamos a poner, que es de este EP, Negative Green, la van a poner o la han puesto en un programa de la BBC. sí, bueno, fue pues, sí, realmente Marianne Hobbs, que ahora mismo pues es una de las personas que tiene uno de los programas más importantes en música electrónica, yo diría que en el mundo, realmente una persona que es súper influyente. No sé cómo realmente, pero nos contactó para decirnos que bueno, que había escuchado el último EP, que le encantaba sobre todo este tema. Y no solo lo ha estado, o sea, lo ha puesto realmente, lo puso en la emisión la semana pasada en BBC Radio One. Y no, hemos estado bastante en contacto con ella porque nos comentó también que lo pone mucho en sus sets que hace en directo. La semana pasada lo pinchó en un set en Nueva York y todo esto. Y a raíz de esto, y esto ya te lo doy un poco como primicia porque no lo hemos contado mucho, nos ha propuesto hacer un mix de 20 minutos para su programa en el cual, bueno, estamos trabajando ahora mismo ya. O sea, es realmente un honor porque, bueno, es súper importante para nosotros hacer esto, ¿no? Y nos ha propuesto hacer un mix de 20 minutos para el programa, creo que es el 16 de junio, o sea, y además es el programa que va a ser durante el Sonar. Y bueno, en esto ahora estamos trabajando también. Yo creo que a raíz de esto, pues la promoción va un poco a explotar, ¿no? Porque, claro, la repercusión que tiene hacer algo en un programa de este tipo, pues es súper grande. Pues sería estupendo, nada. Bueno, y lo de las redes sociales que les permite el contacto con el fan, con los seguidores mucho más cercano, ¿no? Sí, esto, bueno, es lo que hay hoy en día, ¿no? O sea, ahora puedes estar en contacto realmente personal con cualquier persona, ¿no? Y va todo muy rápido porque el hecho de bueno, postear, como tú mismo me acabas de decir, ¿no? Pues que tú te enteras de una cosa porque lo has visto, tal, y todo funciona así. Y es bonito realmente tener casi un contacto casi, o sea, totalmente personal, ¿no? Que hablas con los fans, entre comillas, no me gusta decir fans, porque bueno, pero gente que le gusta lo que haces y hablas y colaboras y bueno, está muy bien. Bueno, pues eso es todo en Kiev. Gracias por acudir a Intangible 23 a través del teléfono. Seguiremos la música de Downliner Sec en sus próximos proyectos y trabajos y les deseamos mucha suerte. Pues nada, muchas gracias, un placer. Venga, un saludo, hasta luego. Venga. Listening to like the live band that would play at church, and when he was hungry, sometimes the bass could play a bass signal that would help you forget about the hunger. I'm telling you, the bass. I'm sure they could. One day they'll find out that they can use bass. No nos da tiempo de escuchar este tema completo, Negative Green, verde negativo, de la Downliner Set. pero te lo puedes descargar, es una recomendación encarecida, desde la página de la Downliner Set, que es dset.com, dset.com. El enlace lo tienes en nuestro blog también. Y aparece en el EP Hello Lonely Hold the Nation. Así que vamos, yo que tú no estaba tardando ni un minuto más. Nos despedimos ya aquí en esta edición de Intangible 23. Hemos hablado con uno de los miembros de este grupo, NKA, y nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Tienes como siempre nuestro blog intangible23.canariasahora.es para conocer todos los pormenores del programa, los enlaces a cada canción para que te las descargues de forma gratuita y legal, y las referencias a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible23. Volveremos la semana que viene, el lunes. Hasta entonces, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.